Cuadernos de bitácora. Momento final de Expediente de FDM, en el cual pues vamos a tratar un tema que, como he dicho al principio, es el que nunca pasa de moda en esto del mundo del misterio. Es referente a la psicofonía del infierno de Don Germán de Argumosa, esa psicofonía de ruidos y movimiento de objetos truculentos y que, bueno, que el grupo de investigación de Foros del Misterio pues estuvo intentando analizarlo, ¿no? Pero nosotros siempre decimos que lo mejor en casos como estos es ir a la fuente original. Y bueno, uno de nosotros, bueno, varias personas de miembros de Foros del Misterio, miembros de Expediente FDM, han tenido acceso no solo a la primera famosa psicofonía de 10 minutos, sino también a la segunda psicofonía, a esa psicofonía la cual nunca se ha emitido, de la cual nunca se habla, y a la cual hemos tenido acceso gracias a Santiago Vázquez, al cual hay que mandarle un fuerte abrazo y agradecerle esto que acaba de hacer. Uno de esos miembros de Foros del Misterio y de este equipo no es otro que el codirector de Expediente FDM, Antonio Runa, el cual pues me acompaña durante todas las semanas, y que va a contestar a una serie de preguntas sobre la primera y la segunda psicofonía del infierno. ¿O no es así, Antonio? No sé, suena como si me fueras a convertir de director a simple invitado del programa. Bueno, en este caso no es que seas invitado, pero coño, tú has vivido una experiencia que pocas personas en el mundo han podido vivir y tienes que contarla. No es que seas el invitado, es que tienes una experiencia que contar y yo te voy a entrevistar para ello. Ah, bueno, vale. Es que no sé, me has convertido ahí en una especie de invitado especial. Bueno, me sonaba eso. Antes de nada, me gustaría explicar un poquito, pues que nosotros ya llevábamos desde hace ya meses, no semanas, ni días, tampoco, sino meses. Es más, incluso yo creo que un año y pico detrás de este tema, hablándolo con Santiago Vázquez, con el que tenemos pues una relación. La verdad es que hubo un momento, sobre todo cuando FDM y Más Allá de la Realidad pues tuvieron así sus más y sus menos, que aquello se enfrió bastante, pero incluso antes de aquello, cuando yo colaboraba en una revista digital, no sé si lo recuerdas, Carlos, ahí ya empezamos a tener pues una relación cordial a través de llamadas telefónicas y de mails, pero bueno, la verdad es que poco a poco fuimos cogiendo confianza. Y desde hace ya bastante tiempo, pues él nos había prometido a mí y a Miguel Ángel Maca, que era con quien, bueno, nuestro ex compañero con su sección, que ahora es una revista, Visiones de la Antigüedad, pues digamos que de algún modo se comprometió a demostrarnos que las grabaciones eran reales, que existían, y nos iba a permitir que las escucháramos. No que las pudiéramos divulgar, tampoco nos las iba a facilitar, pero sí al menos el poderlas escuchar, ¿no?, con cierta seguridad. Y bueno, después de tanto esperar, pues por fin, hace unas semanas, que fue cuando yo al final de un programa dije que durante la Semana Santa había tenido una experiencia con el misterio, pues durante esta pasada Semana Santa pues pudimos escuchar esas dos grabaciones, las dos psicofonías del infierno, nada menos. Las dos psicofonías que escuchasteis a través de un magneto, de un aparato de cassette, ¿no?, y al cual pues Santiago Vázquez os cedió ese aparato, estando él delante, estando con vosotros, y os puso los cascos. Bueno, yo también estuve invitado a esa sesión, no pude asistir por motivos ajenos a mí, lo cual, bueno, por una parte me fastidia, porque yo llevo ese año y pico también intentando poder, llevamos un año y pico intentando poder escucharla, sobre todo para luego analizarla, más que el hecho de escucharla en sí, ¿no? Pero bueno, me alegro de que por lo menos alguien como vosotros, como tú o como Miguel Ángel, pues la hayáis podido escuchar. Esas psicofonías, las dos que escuchasteis vosotros, por ejemplo, vamos a empezar por la primera. ¿Se diferencia tanto el audio que tiene del audio que estamos nosotros acostumbrados a escuchar? O sea, ¿la calidad es la misma? Bueno, claro, aquí hay que explicar que hay una grabación por ahí. que es la grabación que a lo mejor algunos compañeros han podido escuchar, porque recordamos que cuando se emitió esta grabación, el profesor Germán de Argumosa, pues con un aparato de cinta cassette, un reproductor de cinta cassette de los de toda la vida, de aquella época, reprodujo la grabación, según tenemos entendido, poniendo el reproductor pegado a un micrófono de la emisora de los compañeros de La Braza del Oso. Y lo que se grabó fue lo que se emitió, con lo cual se puede decir que la grabación no es la más apta, ¿no? Para, bueno, digamos que la calidad no es la mejor. Aún así, la cinta, la grabación es espectacular por los segundos que ya hemos podido escuchar y que, bueno, la gente, los compañeros de La Braza del Oso han ido poco a poco ofreciendo a la gente, al público, digamos. Pero no, lo que nosotros no hemos escuchado no es eso. En esa grabación, por lo que tengo entendido y por lo que he oído a nuestro compañero Juan Miguel Marsella, toda la grabación está, no toda la grabación, pero hay momentos en los que Germán de Argumosa hacía comentarios, ¿no? En la grabación que yo he escuchado no hay ningún comentario, porque lo que yo he escuchado en teoría es una copia del original. Y de hecho la segunda grabación, como se realizó en cinta abierta, pues lo que yo he escuchado es, digámoslo así, una copia en cinta cassette, o sea que no es el original en cinta abierta, con lo cual se supone que en una cinta, Santiago Vázquez apareció con una cinta en la que estaban las dos grabaciones seguidas. Y eso es lo que hemos escuchado, con lo cual se supone que es lo más próximo que se puede estar en estos momentos a escuchar los originales. Y respondiendo a tu pregunta, pues lo cierto es que cambia bastante. De hecho, el famoso minuto, que en realidad no es un minuto, son 50 y tantos segundos, que hemos escuchado repetidas veces y que se ha puesto casi en todos los programas de misterio de este país, cuando los empiezas a escuchar en el original, ni siquiera te das cuenta de que esos son esos segundos, no los reconoces, porque todo cambia. Se puede decir que se oye muchísimo mejor, mucho más nítido, se oyen muchos más matices, muchos más sonidos, muchas más voces de fondo. Cabe resaltar, por ejemplo, el detalle de que aquellos ruidos, aquellos alaridos que se podían interpretar como los alaridos de dolor de cerdos en un matadero, que fue una de las teorías que había mucha gente que dijo que podían ser alaridos de cerdos, pues cuando escuchas el original no parecen alaridos de cerdos para nada. Parecen alaridos de gente, de personas humanas. O sea que yo, para decirlo claramente, yo los cerdos no los escuché por ninguna parte. En esta grabación. De hecho, tampoco tenías muy claro en qué parte estabas hasta que no escuchaste un trozo que es un característico de los primeros 50 segundos de la psicofonía, ¿no? O sea, digamos que no estabas identificado en el lugar exacto de la psicofonía, ¿no? Hasta que no escuchaste ese alarido. Para mí fue escuchar una psicofonía del infierno completamente nueva. Completamente nueva, una especie de no sé, como era como escuchar una remasterización, ¿no? de una película antigua cuando la hacen un lavado de cara digital, solo que aquí no había lavados ni filtros digitales de ningún tipo, sencillamente era tan parecido al original. De hecho, bueno, es un volcado de cinta cassette del original, y el original de esa primera grabación también se grabó en cinta cassette, con lo cual pues el sonido era bastante, bastante bueno. Creo, porque claro, la grabación está llena de campanas. Entonces, en esos 50 y tantos segundos se oían campanas, pero yo ya no sabía si eso me sonaba o no, hasta que escuché hay un momento en los famosos 50 y tantos segundos en los que se oye como si fuera el sonido de un elefante. A mí me recuerda el sonido de un elefante. Y fue en ese momento cuando dije, ah, vaya, o sea, que estos son los 50 y tantos segundos. Y a partir de ahí ya me presté un poco más de atención y en efecto sí. Lo que pasa es que, claro, esos segundos se empalmaban con otros nuevos que yo no había oído nunca. Y bueno, pues lo cierto es que para mí fue bastante llamativo. Estamos hablando todavía de la primera grabación. Yo no sé si quieres que haga una descripción, porque yo estaba, tanto Miguel Ángel Maca como yo estuvimos anotando y haciendo pues un montón de anotaciones, para hacer una especie de crónica de lo que es el documento en sí. Sí, sí, sí. O sea, bueno, la verdad es que al principio de la grabación lo primero que se escucha es a una mujer que hace una especie de prólogo antes de dejar la cinta a grabar. De hecho, la mujer hace una pregunta que tiene que ver con una grabación que se había hecho en ese mismo lugar anteriormente y que al parecer se obtuvo la palabra esqueleto. Entonces, no era una psicofonía del infierno ni nada, solamente una psicofonía normal y corriente donde se escuchaba esqueleto. Entonces se vuelve otra vez a poner la grabación y la mujer pues hace unas preguntas al respecto de esa palabra que se había escuchado, como diciendo, preguntándole a las voces, ¿no? ¿Qué significaba aquello de esqueleto? ¿Qué, a cuento de qué? ¿Qué podía decir realmente ese enigma, si realmente decía el esqueleto? Y ya advierte que el experimento pues va a durar 10 minutos. Es decir, van a dejar la cinta 10 minutos grabando y después van a volver a apagar el cassette. La mujer, después de esta explicación, de este prólogo, por decirlo así, deja de hablar, se oyen unos pasos, se oye como todo el mundo se marcha. Y bueno, pues lo cierto es que eso, cuando la cinta empieza, arranca pues más o menos hacia el minuto y 5 segundos. Digamos que la grabación empieza, después del prólogo, pasa un minuto y 5 segundos y entonces ya la psicofonía empieza. Va subiendo poco a poco, es como si, digamos, se tratara de una especie de documento que siempre tiene, digamos, los mismos elementos, pero que va subiendo el volumen, ¿no? Va llegando, va poco a poco subiendo ese volumen y rápidamente en los primeros segundos nos encontramos con esos 50 y tantos segundos famosos de todo que todos hemos escuchado. Están casi al principio de la grabación. Eso es, entonces los 50 segundos que todos hemos escuchado aparecen casi al principio, ¿no? Sí, están en los primeros momentos de la grabación paranormal, por decirlo así. Hasta que no demostremos si es paranormal verdaderamente o si no lo es, pues entonces de momento vamos a llamarlo psicofonía del infierno o grabación paranormal hasta que se descubra ante qué nos estamos enfrentando verdaderamente. Y entre esos 50 primeros segundos ya has dicho que no se escuchan los sonidos de los cerdos, pero ¿sí se escuchan esos sonidos de trenes o el golpear de un yunque o alguna cosa de estas? Los golpes así fuertes contra un yunque sobre lo que sea se escuchan durante toda la grabación, de hecho son constantes. Lo de los trenes, bueno, sí es verdad que se oyen pitidos y silbidos y chirridos metálicos, pero ya no se identifican tanto como trenes. De hecho, en esta grabación, cuando escuchas este original, ese tipo de sonidos que se identificaban en la otra grabación, aquí son más difíciles de... Es más, tienes que buscarlos, por decirlo así. Tienes que estar tan pendiente. Y esto es así porque sencillamente no se parecen. Se trata de otro tipo de sonidos diferentes. De hecho, bueno, hay campanillas, digámoslo así, como la que se escuchan en esos 50 segundos famosos a lo largo de toda la grabación, ¿no? Y de hecho se escuchan aullidos, hay voces de todo tipo, y de hecho hay momentos muy, muy, muy especiales de la grabación que son los grandes momentos, ¿no? De la grabación, como por ejemplo en el minuto segundo y 39 segundos, pues se escucha una voz perfectamente, pero una voz clara, malévola, maléfica, no se entiende nada de lo que dice. Y es curioso porque se oye, digámoslo así, como una voz muy, muy, muy grave y una voz aguda, hablando al mismo tiempo, como... Da la sensación, Carlos, da la sensación, porque lo cierto es que es ese tipo de sonidos, ese tipo de registros, da la sensación de que sea una especie de exorcismo, porque se oye la voz de como si fuera de un endemoniado, que además está sufriendo bastante y tiene una malevolencia total en su voz, y luego otra voz que tampoco es que sea muy grata de escuchar, porque también es bastante desagradable, mucho más grave, que podría hacer las veces del hombre que está realizando el exorcismo en esos momentos. De hecho, todas estas grabaciones de endemoniados que hemos escuchado se asemejan o recuerdan a lo que se escucha durante esta grabación. ¿Se identifican solamente dos voces? ¿Se identifica alguna otra voz? No, hay un momento muy concreto en el que se oye perfectamente que hay dos voces que están manteniendo una especie de combate, por decirlo así, no sabría cómo decirlo, como si fuera un exorcismo. Una voz aguda, que es la que chilla, que es, digamos, interpreta el rol del endemoniado, y luego el otro, que es el que hace del exorcista, ¿no? Y luego, pero luego podemos encontrar voces al principio, al final, antes, durante y casi hasta después, me atrevería a decir, ¿no? Con diferentes matices, sí. Hombre, mujer... Voces, alaridos, gruñidos de dolor, un montón de dolor y de sufrimiento, porque hay muchas veces que realmente da la sensación de que estés como una especie de manicomio mezclado con una sala de torturas, porque lo cierto es que se oyen alaridos, gruñidos, o sea, todo lo que tiene que ver con voces que están experimentando una tortura o un dolor y un sufrimiento extremo es lo que se puede escuchar en esta grabación. Uh-huh. Seguimos con la primera psicofonía. ¿Alguna característica aparte de esas dos voces similares a la de un poseído y un exorcista? ¿Algo más que destacar de esta primera grabación de 10 minutos? Sí, en el minuto 4 y 20 segundos se escucha una especie de musiquilla realizada con campanas, una cosa así un poquito rara. Es como estos pianos que tocas con un tamborcillo, ¿no? Pero no es exactamente así, es extraño, ¿no? Porque son campanillas que forman una especie de melodía, que tampoco es que sea una melodía así fácil de seguir, realmente no tiene demasiado sentido, pero es curioso porque se oye claramente. Y luego, pues en el minuto casi 10 es cuando se escucha una voz que muchos interpretaron como suelta, suelta, suelta, otros interpretaron como puta, puta, puta. Furcia. Sí. No, furcia no, puta, dijeron los compañeros del Abrazo del Oso, me parece. Pero yo cuando lo escuché esta grabación en el original, a mí me parece que lo que dice es culpa, culpa, culpa. De hecho, incluso cuando luego escucho los fragmentos que hay por ahí, que de hecho ese fragmento se puede escuchar de los sonidos que se han ido recopilando hasta ahora, que se han emitido, sí que se puede escuchar perfectamente ese culpa, o por lo menos yo lo interpreto así. Yo lo que digo es culpa, repetido varias veces. O sea que los fragmentos que hemos escuchado, tanto los 50 primeros segundos, ¿no?, los 50 segundos famosos, como los otros fragmentos, ¿no?, que pusieron los del Abrazo del Oso, corresponden a la parte primera y a la parte final de la primera psicofonía de 10 minutos, ¿no? Sí, bueno, de hecho los han elegido un poquito de aquí y un poquito de allí, han elegido fragmentos a lo largo de toda la grabación. Quizá los momentos que están justo en el centro son un poquito más inéditos en ese sentido, pero bueno, hay que decir también que el famoso Ya te tengo, Juan, te mataré, te mataré, te mataré, que yo llegué a escuchar que no estaban unidos, que no se escuchaban al mismo tiempo, en esta grabación original se escucha perfectamente. Son dos voces, eso también es verdad, ¿eh? No tiene nada que ver el te mataré, te mataré, te mataré con el Ya te tengo, Juan. De hecho, el Ya te tengo, Juan es una voz susurrante. Y de hecho, se oye en un tono tan bajo que es muy posible que si no tienes cascos, pues te pase desapercibido. De hecho, el Ya te tengo se escucha perfectamente. Y el Juan ya es un susurro que casi se pierde, ¿no?, en la cacofonía de fondo, ¿no?, por decirlo así. El Ya te tengo, Juan, pertenece todo a la misma voz. Lo que cambia la voz es el te mataré, te mataré, te mataré. Exactamente, ¿no? Es una voz que dice el Ya te tengo, Juan, y luego el te mataré, te mataré, te mataré, es otra voz completamente diferente, pero están seguidos. Ya te tengo, Juan, ¿tú podrías identificar que es de una voz de mujer? Sí. Es más, no es... Te mataré, te mataré, te mataré parece una voz de una abuela. Sí. De hecho, el Ya te tengo, Juan, que se pierde, no es una voz especialmente desagradable. Quizá el tono, pues es así un tono un poquito amedrentante, pero tampoco da mucho miedo, se puede decir. Si no fuera por el mensaje que da, pues no asustaría, ni muchísimo menos. Se trata incluso de una voz que podríamos decir que es de una mujer y es una voz agradable incluso. Sin embargo, el matiz del te mataré, te mataré, te mataré, es una voz mucho más grave, más fuerte, más imperativa encima. No más agresiva, ¿no? Sí, sí, bueno, de hecho el te mataré, nosotros, bueno, tú lo pusiste hace poco hace unos cuantos programas y bueno, todo el mundo lo pudo escuchar. Yo no sé si luego a lo mejor deberíamos hacer un pequeño recordatorio de esas grabaciones. Sí, ahora cuando terminemos de sintetizar la primera psicofonía, pondremos unos fragmentos, los fragmentos de los cuales hemos estado hablando. Muy bien. Y yo creo que ya, obviamente toda la grabación, esto que nadie se me ofende, pero es así, es un poco más de lo mismo, salvo estos momentos que yo he comentado, que se salen un poco de normal. Puede incluso llegar a ser un poquito pesada de escuchar, en cuanto ya te has, digámoslo así, acostumbrado a ese tipo de sonidos, de cacofonía, estás tan metido en el tema, analizándola de la forma más rigurosa y científica posible, llega un punto en el que puede llegar a ser un poquito pesada, pero de vez en cuando aparecen estos sonidos que se salen de lo habitual. Que si las voces que parecen un exorcismo, que si algún rugido de dolor y de sufrimiento extremo que sobresale de los demás y luego se apaga. Digamos que es una base de ruido ensordecedor con algunos elementos discordantes que aparecen de cuando en cuando. Yo tengo que decirlo, y lo tengo que decir, yo a lo mejor pues tengo una mente un poquito más preparada que los demás, pero yo creo que no, yo creo que ahora mismo esta grabación Yo creo que a mi juicio, no está a la altura de la leyenda que se ha circulado en torno a ella. O sea, es un documento duro, pero tampoco es tan terrible. ¿Se puede poner en una emisora nacional? Bueno, pues a las 8 de la tarde está claro que no. A las 6 de la madrugada, bueno, pues ya depende de quién opine. Bueno, estamos con el problema de internet y de la gente que lo pueda escuchar. Que se puede escuchar a cualquier hora. Bueno, ¿tienes algo más que añadir de la primera psicofonía? Hombre, yo lo único que tengo que decir es que igual que en su día la gente vio el Nosferatu en los años 20 y había gente que se desmayaba y no podía seguir viendo aquello, igual que la película del Exorcista cuando se estrenó provocó desmayos y ahora podemos ver todas esas películas sin que nos afecte tanto. ¿Dan miedo? Sí, vale. Pero tampoco nos afectan tanto porque nos vamos volviendo un poco más duros. Yo creo que el aficionado al misterio de a día de hoy está más capacitado de lo que ha estado nunca para escuchar esta grabación. ¿Todo el mundo lo está? No, todo el mundo lo está, ¿no? Pero yo lo sigo diciendo, creo que a lo mejor es un poco desmedido, en mi opinión, decir que esto no se puede escuchar. Aprovechando esta pausa, vamos a escuchar algunos fragmentos específicos de la psicofonía de Germán de Argumosa, siempre hablando de la primera, a los cuales Antonio pues hecho referencia. Vamos a empezar con un audio en el cual pues él ha comentado de que escucha lo que parece un elefante. El segundo corte es referente a lo que el grupo de investigación siempre ha dicho que parecía ser un tren salido de la estación y lo anunciaban por megafonía. Bueno, el corte es el siguiente. El tercer corte que voy a poner a continuación es referente a esa mezcla que hay entre ruidos de traqueteo de lo que parecen trenes y cerdos. Estamos hablando de que son solo suposiciones y ruidos que nosotros hemos identificado así, no quiere decir que eso sea realmente así. Vale, así que recordad, ruidos de lo que parece una matanza de cerdos mezclados con ruidos de trenes. Por último, ya para acabar, el cuarto corte es el último fragmento que pusimos en Expediente FDM, el cual pues dice: te mataré, te mataré, te mataré. Este está bastante claro. Pues seguimos con el codirector y copresentador de Expediente FDM, Antonio Runa, el cual nos está hablando de ambas psicofonías del infierno, cosas que nunca se han contado sobre las mismas. Y bueno, estás grabando, ¿no? Que sí, que sí. Ah, bueno. Y bueno, después de haber pegado un repaso a los audios de los primeros 10 minutos, donde son los audios que se han extraído y que se han expuesto siempre, vamos a pasar a la segunda, de la cual yo creo que nunca se ha hablado de una forma profunda y de la cual nunca se ha mostrado ningún audio. Antonio Runa, segunda psicofonía. Se supone que dura 20 minutos. Bueno, es un supuesto. Es demasiado suponer. De hecho, no dura 20 minutos, dura 14. Vale, dura 14 minutos. Empieza de la misma manera que la primera, o sea, hay alguna señora que da la introducción, la grabación se hizo el mismo día que la primera grabación de los 20 minutos. ¿Cómo empieza la segunda? ¿Cómo empieza la segunda grabación? Bueno, yo no, la historia de la psicofonía no la voy a contar. Eso ya más adelante, si tenemos la oportunidad de tener a alguien que nos hable sobre la historia. Yo mejor no voy a meterme en cuándo se hizo este segundo experimento. Si fue el mismo día, si fue dentro de una semana, no nos importa. Yo prefiero hablar solo sobre la grabación que yo escuché y luego la historia. Es que no quiero aportar datos que no puedo constatar. Te voy a hablar de lo que yo he oído, que es de lo que sé. En efecto, como tú bien dices, pues hay otra voz femenina introductoria. En esta ocasión es otra mujer. Tampoco la identificamos. Se trata de una mujer con un acento extranjero que advierte, bueno, que el experimento va a durar 45 minutos. Va a durar 45 minutos, que luego no dura 45 minutos, luego están 31 minutos, porque se supone que cuando la grabación... Bueno, esta mujer hace una introducción, después hay 9 minutos de silencio, la gente se marcha después de esa introducción y no se oye nada. Después de 9 minutos arranca la segunda psicofonía del infierno, por llamarla así. Está a 14 minutos, que ahora vamos a describirlos más o menos, y luego hay 8 minutos de silencio, porque en el minuto 31 ya vuelven a recoger la grabación, o sea que digamos que al final no dura tanta esos 45 minutos que habían propuesto en un principio, al final digamos que no los cumplen, ¿no? Pero bueno, ya con 31... Ni la grabación es de 20 minutos, lo que es la inclusión psicofónica dura 14. 14 minutos, ahora 14 minutos muy intensos, es más larga que la otra, ya estamos hablando de casi 5 minutos más que la anterior grabación, lo cual no deja de ser una grabación larguísima, pero bueno, 20 minutos no. Ahora bien, después de la psicofonía vuelve otra vez como la anterior grabación, arranca de un modo poco a poco, se empieza a escuchar como si subieras el volumen, ¿no? Y ya se empiezan a escuchar como ruidos de engranaje o crujidos, voces guturales, también aquí entran de nuevo las campanas. Los registros y los parámetros, es decir, el patrón de la psicofonía es exactamente igual que el anterior. O sea, ese tipo de voces, de golpes, de látigos que se escuchan, porque se oye como el restallar de algunos látigos en algunos momentos, esas campanas que se oían también, las voces guturales, el dolor, digamos que el sufrimiento es exactamente igual. Vuelvo a decirlo, y siento mucho si molesto a alguien, pero no creo que haya una forma coloquial de decirlo que lo exprese mejor. Pero es que es más de lo mismo, por decirlo así, pero claro, más de lo mismo teniendo en cuenta de lo que estamos hablando, es que es bastante, estamos hablando de un documento serio. Lo que pasa que, bueno, arranca esta grabación de esta forma que te digo, sin nada así que destaque, sencillamente pues una grabación pues fuertecilla, bastante dura. Y luego de repente baja el volumen y se escucha un silencio. Hay una pausa. Y luego vuelve otra vez. La psicofonía va y viene, ¿no? Entonces, en esta segunda ocasión, que vuelve otra vez a arrancar, digamos que la... Perdona, espérate. O sea, la primera, la psicofonía sube de volumen, poco a poco. Llega a un punto, a su punto álgido de volumen. ¿Qué duración aproximada tiene ese primer fragmento? Más o menos. Claro, teníamos los cronómetros, lo que pasa que, bueno, para no liarme, porque Santiago ya me advirtió que había varias pausas, bueno, yo podía parar o no parar, pero para que no fuera demasiado lioso todo, yo prefería cronometrar lo que era la grabación entera, desde que arranca hasta que ya no hay más grabación del infierno, por decirlo así, con lo cual estos momentos... No los calculé, digámoslo así. Además, era la primera vez que la escuchaba. Quizá en esta ocasión yo estaba más pendiente de sentir, de meterme en la experiencia, más que apuntarlo todo y permanecer abstraído, ¿no?, de lo que estaba escuchando. O sea, sumergirme un poquito más. Por eso, pues hay un montón de detalles sobre tiempos y demás que en estos momentos, pues en aquellos momentos, pues opté por pasarlos por encima. O sea, quería... no disfrutar, porque es muy difícil disfrutar de la experiencia, pero sí meterme dentro de ella desde un punto de vista más subjetivo, más de sensación, más que de decir, bueno, este fragmento va a durar tantos minutos, luego hay una pausa que dura 13 segundos. No quería hacer un análisis tan a conciencia en esa primera ocasión, pero ya la escucharé más veces y ya haré lo que haga falta, si me dejan. Bueno, pues hay un altibajo, ¿vale? La psicofonía vuelve a bajar de volumen, varios segundos tal vez, vuelve a subir de volumen, ¿no? Sí, las pausas duran en torno a 10 o 20 segundos más o menos hasta que llega el siguiente bloque. En el segundo bloque pues ya se empiezan a oír ruidos como si fueran de aparatos de tortura de madera. Y digo bien de madera porque se oye esos crujidos que hace... que hacen los aparatos que tienen piezas de madera que se va moviendo, porque es ese sonido absolutamente característico, ¿no? Se oyen también una voz gutural que no entendemos nada, pero que habla de fondo y se sobrepone a todos los ruidos y golpes y el fustigar de los látigos que ya te he comentado antes. Y bueno, pues se puede decir que en esta ocasión entramos en más que la psicofonía del infierno. Yo a este fragmento yo le llamaría más la psicofonía de la tortura, porque parece realmente una sala de tortura donde haya muchísimos reos y donde estén torturándolos a todos a la vez. ¿Eres capaz de identificar esa voz que escuchas con alguna voz de la primera psicofonía? No, obviamente, pero es que se trata de voces guturales, así como voces endemoniadas también. No, más bien voces de persona endemoniada, por decirlo así. Pero que al mismo tiempo como que la estuvieran torturando. Es difícil de describir. Perdona, sin embargo me has dicho que los ruidos que sí se escuchaban en la primera, puedes identificar los mismos ruidos, o sea, la misma campanilla, los mismos traqueteos, los mismos golpes que en la primera, salvo el segundo trozo que hemos empezado a escuchar, trozos de, bueno, golpeo de madera y demás, ¿no? O sea, lo que son los primeros de campanillas y demás son los mismos sonidos que la primera inclusión. Sí, sí, sí. De hecho, si alguien cogiera y pegara la primera grabación, la primera psicofonía del infierno, con la segunda, quitando las pausas, y lo pusiera en un solo trazo, digámoslo así, nadie diría, aquí acaba de terminar la primera psicofonía y estamos con la segunda. No se notaría. Digamos que es como si esto fuera una especie de banda sonora, ¿de acuerdo? Del infierno, de lo que quieras, sería la misma orquesta y el mismo director el que lo ha compuesto todo. O sea, realmente parece. Sí, se puede decir que es ese mismo patrón. Seguimos con la segunda psicofonía, la psicofonía de la tortura, la psicofonía del dolor, como lo quieras llamar. Vale, vamos a llamar psicofonía del infierno 2, pero vamos, que después de este segundo bloque vuelve otra vez una pausa. De hecho, el volumen va y viene, y cuando baja, pues hay unas pausas en las que no se oye nada. Y luego, pues de repente, vuelve otra vez la grabación, vuelve otra vez la psicofonía, ¿no? En el tercer bloque, además, aquí vuelve a haber otro gran momento entre la cacofonía de ruido, en la que es muy difícil quedarse con algo. Destaca otra vez dos voces que aquí, en mi opinión, yo creo que sí que mantiene algún tipo de comunicación entre ellos. Otra vez casi yo creo que es muy parecido al momento que comenté antes de la primera psicofonía del infierno, porque se oye una voz muy grave y muy desagradable, muy imperativa, que está como hablando. ¿En qué idioma? No tengo ni idea. Además que no lo identifico. Claro, el problema de todo esto es que no tuvisteis la oportunidad de luego comprobar, ¿no? Ambas psicofonías, ambas voces y demás, ¿no? Estás hablando de que te parece que se asemeja mucho a lo de la primera, pero claro, nunca se ha podido constatar, que eso es algo que también que es importante. No, pero estas voces se oyen con bastante más claridad que otras voces que se hayan podido escuchar en la primera psicofonía. Sí, pero el tono, el timbre de voz que tienen es el mismo que hemos hablado a la primera, que parecía el poseído y el exorcista. No, estas voces son completamente distintas. Son muy... O sea, esta voz grave es una voz grave que hasta ese momento no había aparecido, y es una voz grave que está hablando casi como si estuviera entonando algún salmo o algo así, mientras al mismo tiempo hay una voz aguda que está acelerada, es como si estuviera muy acelerada. Por eso a mí me gustaría algún día tener la oportunidad de analizar esta grabación para subir y bajar los tempos, porque mientras que la voz grave parece que está a un volumen, digamos, y a un ritmo, la voz aguda que está de fondo también parece que va a otro ritmo completamente distinto, como si estuviera a 45 revoluciones por minuto, ¿no? Es curioso. Y luego, pero no parece que mantenga ninguna conversación. O sea, es como dos voces superpuestas que cada una va a su bola. Sí. Pero yo creo que del mismo modo que en los exorcismos el poseído pues grita y va a lo suyo, y del mismo modo el exorcista también está pendiente de sus cosas, está claro que está habiendo una interacción. Uno intenta someterse al otro y el otro intenta someterse al uno. Es decir, es una batalla, ¿no? ¿Vale? Es una batalla dialéctica, es una batalla de poder, es una batalla espiritual, llámalo como lo quieras. Pero realmente cada voz va a lo suyo. Cuando tú escuchas uno de estos exorcismos, esta es una de las cualidades. Esto se asemeja bastante a eso. Y no sois capaces de identificar ninguna palabra coherente, ¿no? Nada. No, es que ni siquiera me suena, no me suena ni a latín ni me suena a alemán. O sea, no hay... date cuenta que tampoco este sonido se escucha con calidad Blu-ray, que nadie espere que esto se vaya a escuchar como si fuera un DVD, porque se oye bastante mejor que lo que hasta ahora habíamos oído, pero tampoco es que haya una grandísima diferencia. Lo que pasa que sí es verdad que se oyen más matices. No se entiende porque el ruido es tan ensordecedor que es muy difícil. Y en este tercer bloque aparecen los ruidos de madera, que has comentado, del segundo bloque, y los ruidos de látigos y campanillas del primer bloque. Sí, se puede decir que continúa. Aquí a lo mejor quizá no sea tan acusado, pero sí, sobre todo aquí se oyen muchas voces gritando a la vez, en plan sufrimiento, dolor, en fin, ese tipo de cosas. O sea, que digamos que empieza la psicofonía con una especie de tonalidad muy similar a la primera, de ahí se añaden ruidos como son el crujir de la madera y demás, y luego se vuelven a añadir, bueno, las voces también que se escuchan en el segundo bloque, y después se vuelve a añadir otros elementos más, ¿no? Según va pasando la psicofonía adelante en esos bloques, por llamarlos de algún modo, ¿no? Se van añadiendo elementos en lugar de sustituirse o de irse eliminando, ¿no? Sí, pero que cada bloque es tan parecido a los anteriores como todo lo que hemos escuchado hasta ahora de la psicofonía del infierno número uno, por decirlo así. O sea, tú cuando escuchas cualquier fragmento de la psicofonía primera, la que más o menos se ha hecho famosa y la que hemos escuchado algunos episodios, ¿no?, de la misma, todo sigue una pauta. Bueno, pues esa pauta se respeta a lo largo de las dos grabaciones enteras, o sea que lo que vuelvo otra vez a insistir, o sea, digamos que hay una base y esa base está ahí constantemente, y de cuando en cuando pues aparecen estos detalles que destacan, ¿no?, de lo demás. Yo, claro, en el tercer bloque este que te digo, de la segunda grabación, destacan sobre todo esa especie de voces que hablan a la vez, pero claro, de fondo se sigue escuchando lo que llevamos escuchando desde siempre. Uh-huh. Hasta que llega una pausa que ya vuelve a ser la tercera pausa, que dura unos segundos, y luego ya vuelve otra vez otro bloque nuevo. O sea, la psicofonía sube y va, viene y va, es así durante 14 minutos, ¿no? Entonces las pausas no duran demasiado, pero se van produciendo cada cierto tiempo, y ya en el cuarto bloque pues nos encontramos otra vez pues con lo mismo, la misma base de siempre. Y uno de los momentos que más destacan de este segundo bloque es cuando de repente entran pues una especie de música. Es como si fuera una especie de orquesta desafinada, como orquesta de cuerda, como violines. Es muy difícil de identificar los instrumentos, pero suena una música. Una música absolutamente fantasmagórica que se oye perfectamente. Obviamente se mezcla con el ruido de fondo, pero y además la melodía que pueden tocar tampoco es que sea identificable, sencillamente son instrumentos de cuerda que se oyen. Y no suena. A mí me recordaban a violines, pero no era exactamente violines, no sabría qué decir. Era violonchelos, violines, y de forma aleatoria, o sea, cada uno a su ritmo, ¿no? No, digamos que todos estaban acompasados, pero en una melodía que no era tal, o sea, no era algo que se pudiera identificar. Yo creo que una persona que entienda de solfeo seguramente tenga dificultades a la hora de escribir eso, porque no tenía ningún sentido, no llevaba un compás. Era sencillamente una música fantasmagórica, realmente es que es la mejor forma de describirlo. Y esto es la primera vez que aparece, o sea, no aparece ni en ningún trozo del hasta ahora segundo fragmento de la psicofonía, ni ningún minuto de la primera, ¿no? No, yo esto, sí es verdad que yo escuché en su día una grabación paranormal de un investigador, y no sé, no recuerdo ahora mismo si fue italiano, no lo recuerdo ahora mismo, pero que en el fondo la grabación en sí consistía en una música orquestal así como pues sí, muy fantasmagórica. La verdad es que esa es la mejor definición, y esto recordaba un poquito a ese tipo de sonidos. Uh-huh. Yo nunca había escuchado de hecho en las grabaciones estas del infierno no se oye música así tan claramente hasta este momento específico. Y luego sí que se escucha una voz gutural muy, muy, muy poderosa que dice algo que no sabría yo muy bien cómo describirlo, pero luego acaba riéndose de una forma total y absolutamente maléfica, ¿no? Suena como si fuera una especie de voz, pues eso, de abuelo gutural, de persona enferma, que empieza pues dando bastante miedo y luego pues empieza a reír de una forma tan malévola y maléfica que sí, la verdad es que pone los pelos de punta. Esta grabación, a mi juicio, es bastante más fuertecilla que la primera. Bueno, ahora entraremos en el aspecto subjetivo. Cuarto bloque, ¿hay algún bloque más? Por cierto, en el cuarto bloque se vuelven a escuchar voces que dicen agua, agua. Y además se oye muy, muy habitualmente. Se vuelven a escuchar. Eso de se vuelven. Sí, bueno, lo digo. En la primera parte de la psicofonía no has hablado nada de que se escuche el agua, agua, agua. Bueno, principalmente porque yo no creo que diga agua, agua. Hay muchos momentos en la primera grabación del infierno en la que la gente quería escuchar el agua, agua, pero yo no lo veo tan claro. Tengo mis dudas al respecto, pero en esta segunda grabación sí que se escucha mucho más claro. Sí que hay una voz que dice agua, agua. No dice me ahogo, pero sí que dice agua, agua. ¿Mujer, hombre? ¿Sabes identificarla? Es que es muy difícil. Son este tipo de voces a lo... No sabría decirte. A lo endemoniado. No tiene nada que ver con el ni el te tengo, Juan, ni el te mataré, ¿no? No. Vale. No, sencillamente... Pues era un tono parecido de voz a eso. No se parecen. Aquí hay un montón de voces. O sea, si estamos buscando unos mismos actores, entre comillas, para que aparezcan de cuando en cuando en las grabaciones, o sea, olvídate, cada voz es... Lo que pasa es que sí es verdad que se escuchan voces de dolor y de sufrimiento a lo largo de toda la grabación, que bueno, pues ahí puede que sea, yo qué sé. Pero vamos, que todas las voces, en cuanto entra una voz, es una voz única. No vuelve a sonar ese tono en ningún momento de la grabación posteriormente. Y luego hay otra pausa y nuevamente el quinto bloque, que quizás sea el más suave, digámoslo así, porque aunque se oyen alaridos cada pocos segundos, digamos que ya este bloque tiene menos fuerza. Es como si la grabación ya se estuviera perdiendo hasta que poco a poco va desapareciendo. Luego parece que quiere volver a arrancar, a subir el volumen, pero va bajando. Digamos que es el bloque más fácil de oír, porque no sé, parece que la propia grabación ya está perdiendo fuelle. Hasta que desaparece y acaba desapareciendo del todo. A los 14 minutos, como digo. Quizá el bloque más potente, más poderoso, el esplendor de la grabación es el bloque cuarto. Después de la tercera. El de los sonidos de cuerda, el de los violines. Sí, vamos. Exactamente. Sí. Creo que es el momento en el que realmente hay un caos total. Los sonidos se oyen más estridentes que nunca. Es el sonido que se oye. O sea, es el bloque que tiene el volumen más alto de todos, y luego ya el quinto bloque ya parece que son los estertores finales y la grabación acaba extinguiéndose. Luego hay 8 minutos de silencio más y vuelven a recoger la cinta y fin. ¿Se dicen algo a la hora de recoger la cinta y algo así? Nada, ¿no? No, pero como en la primera psicofonía, y de hecho me parece que ese fragmento sí que se pudo escuchar, me parece que los compañeros del Abrazo del Oso la hicieron pública, se escuchan los pasos. Se oye la puerta, sí. Se abre, se oyen como si fueran unos pasos, como si estuvieran bajando una escalera, se aproximan al cassette y entonces lo paran. En esta ocasión me parece que, claro, creo que como ya se había acabado la grabación directamente, optamos por quitarla, porque para escuchar unos pasos que se acercan al cassette, pues no, pues ya lo paramos ahí. Bueno, sensaciones tuyas. Sobre todo, vamos a empezar, sensaciones sobre la primera psicofonía. ¿Qué sensación te dio? ¿Qué sientes tú según la vas escuchando? Bueno, yo ya te digo que, bueno, tú ya me conoces. Yo soy una persona que soy pues muy difícil de impresionar, no sé, estoy deseando que algo me impresione fuertemente. Esta grabación, pues es fuerte, hay que decir que es fuerte, pero en mi opinión creo que hay cosas en los telediarios que me impresionan muchísimo más. Creo que todos hemos escuchado esas grabaciones que se han realizado en exorcismos, donde escuchamos a los endemoniados con esas voces absolutamente diabólicas, desgarradas. Y yo creo que esto es un cúmulo de digamos que si juntas las experiencias de escuchar eso todo unido, pues te da la experiencia de escuchar esta grabación. Bueno, también es verdad que la escuchamos con las luces encendidas, todos estábamos allí, cada uno de nosotros la escuchó por separado, con los cascos puestos, y no hubo opción de pues qué sé yo, de escucharla en otras condiciones, ¿no? Obviamente, yo esta grabación, bueno, ninguna de las dos, sobre todo la segunda, pues yo no me la escucho yo solo en casa, a oscuras y con una vela encendida, porque obviamente la sugestión me jugará una mala pasada, quiero creer. Así que bueno, hay que tener cuidado a la hora de escuchar estas grabaciones. ¿Qué sensaciones me dio? Pues nada, yo me quedé A mí me satisfizo bastante escucharlas, Carlos, porque llevaba muchísimo tiempo queriendo oírlas y por fin las había oído. Y ya estaba en condiciones, ¿no?, de formarme un juicio y una idea sobre lo que acababa de escuchar. Pero, hombre, ¿fue súper satisfactorio? Pues no, pero sí, es cierto que se había visto colmada pues una ansia que yo tenía desde hace ya bastante tiempo, así que para mí fue una experiencia muy positiva. ¿Te atreverías a dar tú una opinión sobre qué es lo que puede ser esas dos inclusiones psicofónicas? No, no. Yo, si estamos haciendo esto... Ahora, párate, ahora entraremos ahí. Vale, bueno, primero, pues te atreverías a decir, porque han repetido mucho el tema del exorcismo, por ejemplo. Uh-huh. Tú podrías decir, a ver, ahora me explico, tú dirías que las dos grabaciones proceden de una fuente paranormal, o sea, de una fuente desconocida, como puede, de donde la misma fuente de la cual puede producir diferentes tipos de psicofonías. Bueno, aunque esto es una pregunta un poco relativa, porque no sabemos qué fuente y puede ser cualquier cosa. Bueno, tú podrías decir que las grabaciones son de origen paranormal, tú dirías que podrían ser algún tipo de, ya sé que mucha gente se me va a tirar al cuello, se podría considerar, no que se considere, sino que es factible que se hiciera un pequeño montaje sobre estas psicofonías. ¿Es posible que esto fuera una grabación de un exorcismo que se mezclara con otros ruidos? O sea, ¿qué opinión personal puedes llegar a tú a tener o no te planteas ninguna? Bueno, yo no me arriesgo, bueno, yo no me planteo nada, yo no sé. La verdad, Carlos, es que yo ni siquiera tengo una opinión formada. Es que ahora mismo no sé qué es eso. Te voy a decir una cosa. Puede que sea una grabación paranormal, perfectamente. Está claro que esto, una psicofonía, lo que entendemos por una psicofonía no es. Vamos a llamarlo grabación paranormal. Si hay que meterla dentro de ese saco, sería una grabación paranormal, no una psicofonía. ¿Es una grabación paranormal? ¿Tiene un origen paranormal? Pues yo no lo sé, no sabría decirte. Está claro que puede ser una grabación paranormal y puede ser también un fraude. Yo la he oído, tengo que decir que realmente, si es un fraude, la persona que lo haya hecho ha hecho un trabajo, vamos, memorable. Habría que crear unos premios solo para dárselo, ¿no? El premio al mejor fake de la década, bueno, de la década, del siglo, yo me atrevería a decir, porque realmente ha hecho un trabajo tremendo. Se desprende una... Da mal rollo, la grabación da mal rollo. Tiene un tono absolutamente maléfico. De hecho, recoge un montón de momentos en los que, sin que tú estés escuchando una manifestación típica del satanismo o del mal tal cual, realmente esa es la sensación que desprendes, ¿no? Es una grabación a la que hay que tener en consideración. No la puedes faltar al respeto bajo ningún concepto. Tampoco creo que sea tan terrible. Había muchas personas que nos habían hecho casi creer, ¿no?, que esto era el Necronomicon de Lovecraft, ¿no? O sea, si lo lees te vuelves loco. Pues si escuchas estas grabaciones te vuelves loco. Tienes, pues no. Obviamente una persona preparada. Creo que nosotros, tú y yo, conocemos a un montón de gente que puede escuchar esta grabación sin más. Sin más. Obviamente, si lo vendes con un hálito de sensacionalismo y después pones la grabación, pues todo el mundo, pues seguramente en un programa de radio, pues todo el mundo se subirá a la lámpara y joder, qué miedo. Pero siendo honestos y sin faltar a la verdad, creo que ahora mismo la gran mayoría de los aficionados al misterio adultos pueden enfrentarse a estas grabaciones sin que esto les vaya a causar ningún tipo de trauma. Pero ya respondiéndote y dejando bien clara la respuesta, yo ahora mismo no sé si esto es un fraude. Puede que lo sea. O puede que sea una grabación paranormal. Bueno, después de escuchar tu análisis, vuelvo a repetir, de alguien que ha escuchado las dos psicofonías de forma original, o sea, de una fuente lo más cercana al original posible... yo creo que van a haber personas, van a haber oyentes que se preguntan, bueno, vosotros que sois tan críticos, vosotros que sois tan meticulosos, que os habéis metido con gente, ¿no? Pues como puede ser Santiago Vázquez, como puede ser tal, ¿no? ¿Por qué hacéis esto? ¿Por qué hoy, ahora mismo, os ponéis a hablar de la psicofonía cuando a lo mejor no tenéis por qué hacerlo o la habéis criticado a muerte? ¿Por qué hacemos esto, Antonio? Bueno, yo creo que precisamente como nosotros aquí en este programa hemos hablado sobre este tema, obviamente teníamos que ser nosotros los primeros que dijéramos, bueno, había muchas personas que pensaban que la grabación no existía, que las grabaciones no existían. Ya no solamente la segunda, que nadie había oído, sino ni siquiera la primera, acerca de la cual pues habían emitido algunos fragmentos. Bueno, pues nosotros ahora ya aquí, si en alguna ocasión, yo no, pero en este programa se han oído voces dudando de la existencia de las grabaciones, bueno, pues ahora aquí, qué mejor que nosotros mismos para decir que si en algún momento aquí en Expediente FDM alguien ha podido dar a entender ese hecho, pues ahora aquí desde Expediente FDM, pues ponemos de manifiesto el hecho de que las grabaciones existen, las dos. Las dos. Y la persona que nos lo ha facilitado, la persona que nos ha permitido que escuchemos estas grabaciones, ha sido Santiago Vázquez. Es así, o sea, tal cual. No nos ha facilitado ningún fragmento para que lo emitamos, ni para que lo estudiemos, al menos de momento. De momento. De aquí a X tiempo no se sabe, ya se verá. Y como es verdad que se le ha criticado, porque él es verdad que en algunas emisiones de su programa, me parece que en Radio Nacional, dio algunos datos que no se correspondían con la realidad. Y bueno, pues hubo mucha gente que dijo, bueno, pues si da estos datos, es que no tiene la grabación, es que no la ha escuchado. Bueno, pues yo no sé en su día, porque fue esto así, esto habrá que preguntárselo a él, yo no sé si él realmente, bueno, pues no tenía toda la información de primera mano, ahora ya sí. Lo que está muy claro es que ahora mismo sí que conoce la historia. Si en su día a lo mejor quizá habló un poquito de más, ahora ya está, digamos que ya él ya tiene la información de primera mano. Él ya conoce la historia. Y las grabaciones las posee y las tiene él. Ahora mismo ya sí que las tiene él, o sea, yo puedo dar fe de ello. Y las grabaciones son reales, con lo cual yo lo único que tengo que decir es que si aquí en algún momento alguien hubiera lanzado una lanza, ¿no?, contra Santiago Vázquez, bueno, pues ahora la rompemos a su favor. Bueno, por mi parte yo he sido uno de los más críticos, tanto con Santiago Vázquez como con todos aquellos que decían que poseía la grabación de la psicofonía de Argumosa. He sido muy crítico a la hora de opinar sobre ella, a la hora de analizarla, porque pienso que es una manera de hacerlo crítico, no destructivo. He intentado ser lo más objetivo posible con los datos que teníamos, que durante un año y pico nos han sido muy difíciles de conseguir. Yo siempre que he tenido algún problema, cierto es que me he puesto en contacto directamente con Santiago Vázquez a través del teléfono, mail, o sea, tengo el teléfono de su casa, el teléfono de mi casa, hemos hablado varias veces por teléfono del tema. Cierto es que yo he sido una de esas personas que ha dicho que la psicofonía no existe, ¿vale? Y bueno, yo sé que algunas de mis palabras o algunos de mis hechos en Expediente FDM y fuera de Expediente FDM la ha podido sentar mal, ¿no? Sobre todo en este caso a Santiago Vázquez. Pues yo desde aquí quiero pedir disculpas, me fío al 100% de lo que me acabas de contar, más que nada porque yo he sido en dos ocasiones uno de los invitados a estar presente para poder escuchar esa psicofonía, que vuelvo a repetir, no pude estar con vosotros en ese momento, cosa que lamento de verdad, ¿no? Pero ya me llegará el momento, no tengo prisa, porque mi objetivo no es el escucharla, mi objetivo es el analizarla. Tengo que agradecer a Santiago Vázquez este detalle que ha tenido con nosotros, que somos un programa como puede ser cualquier otro, ¿no? Que no tiene un... Vamos, nosotros... De nosotros Santiago Vázquez no se ha llevado nada, se está llevando esto, ¿no? Un agradecimiento y tal. Si tengo que pedir disculpas públicamente, pues las pido a Santiago Vázquez en este caso, que es el implicado, el que se ha portado bien con nosotros, aunque ha costado un huevo el poder acceder a él, ¿no? Mostrándonos estas dos psicofonías, en este caso a ti o a Miguel Ángel Maca y a alguna otra persona más que estaba por allí, no vamos a decir quién es. Y el tema es ese, esto lo hacemos porque de la misma manera que nosotros somos críticos, de la misma manera que nosotros vamos a de huello, como se ha dicho alguna vez, también sabemos reconocer y también sabemos pedir disculpas y pensamos que lo justo es hacer esto. La psicofonía existe, la psicofonía está ahí, la psicofonía ha sido escuchado por miembros de este equipo, como eres tú, Antonio, como es Miguel Ángel Maca. Y bueno, solo esperamos el poder mostrar, ¿no? Mostrar algún fragmento, el poder analizarla y el poder, bueno, llegar a una conclusión, ¿no? Y que no se quede la psicofonía en el mero hecho de que la psicofonía está ahí, que existe, que es del infierno, que es la hostia, ¿no? Saber realmente de dónde proviene esa psicofonía, cómo se produjeron esos sonidos, porque esto puede revolucionar el mundo del misterio tal y como lo conocemos hoy en día. Y es algo que tenemos al alcance de la mano, entre comillas, ¿no? O sea, que pero que está ahí, que es algo físico que está ahí. Y que, como digo, puede darle un vuelco a todo esto, a un asunto al cual no hay avances significativos, ¿no? Y que siempre estamos en vueltas a lo mismo. Pero, en fin, sin salirnos del tema, este podríamos llamarle, Antonio, no sé si esto sería un homenaje a modo de agradecimiento a Santiago Vázquez y a la psicofonía del infierno de la cual tanto se ha hablado, de las psicofonías del infierno, de las cuales tanto se han hablado, y que tú nos has contado de primera mano, porque tú has podido escuchar en lo más cercano al original, ¿o no? Sí. Hombre, también esto sirva de homenaje para Germán de Argumosa, ¿no? Principalmente, porque se ha dudado mucho de él, porque se ha dicho que, bueno, que si él montó esto y no tenía nada más que 50 segundos, y en fin, digamos que se le ponía él un poco como el artífice de este fraude. Bueno, pues las grabaciones existen, con lo cual, y si él ocultó, sobre todo la segunda grabación, y no ha sacado ningún partido de ella, yo creo que esto juega un poco a su favor. Puede que no sea un fraude, pero que sea una grabación, que sea un error técnico, y que sin ser un fraude tampoco sea sobrenatural o paranormal. Pero bueno, las grabaciones existen, y lo único que decimos nosotros aquí es que, en efecto, esas dos grabaciones son reales, o sea, existen, y nada más que eso, es lo único que decimos. Antonio, nada más entonces, nada más que tengamos que así que aportar, solamente reiterar el agradecimiento a Santiago Vázquez, el romper esa lanza o esas lanzas a su favor por el detalle que ha tenido con nosotros de un programa como puede ser cualquier otro, sobre todo amateur, ¿no? Que no nos ganamos la vida con esto, el tener el honor de escucharla, y que, bueno, repetir las disculpas si la ha sentado mal. Pues sobre todo por mi parte, yo sé que hay cosas que no le han sentado muy bien, porque yo he sido muy crítico con él, aunque todo esto también se lo he dicho a él en persona. Y poco más que añadir entonces, ¿no? A todo esto que hemos comentado hasta ahora. Yo creo que no. Sencillamente yo espero que algún día, pues bueno, haya una posibilidad para que una grabación, pues así, acabe adquiriendo pues el lugar que le corresponde, sea cual sea. Y por favor, que nos dejen analizarla, no solo escucharla, sino poder analizarla lo más cercano al original, y no media horita, sino el tiempo que sea necesario para determinar exactamente de dónde vienen esos ruidos aparentemente paranormales. Bueno, nos ha costado mucho escucharla, así que esto nos va a costar otro poquito más. Bueno, no tenemos prisa, Antonio. Esto, bueno, yo lo he dicho muchas veces, tú sí sabes lo que hemos tenido que pelear para poder llegar hasta este punto. Tú no sabes, bueno, sí lo sabes, pues, lo que no saben ustedes, lo que hemos tenido que vivir en privado los miembros del grupo de investigación, y en este caso tú, aunque no pertenezcas de una forma, digamos, oficial, pero siempre has estado ahí con nosotros, sobre el tema de la psicofonía del infierno, ¿no? Entonces, el hecho de que alguien del equipo, alguien de nosotros haya podido escucharla, para mí es un orgullo. Para mí es un orgullo brutal, aunque yo no haya podido escucharla, que es lo que me puede fastidiar, ¿no? Y es la envidia sana que yo puedo tener hacia vosotros. Estoy orgulloso del trabajo que ha hecho el grupo de investigación de Foros del Misterio de forma privada, y en este caso el tuyo, ¿no? Y que como recompensa hemos sido unos de los pocos, o habéis sido uno de las pocas personas las cuales hasta ahora habéis podido tener acceso. Que luego la psicofonía aparezca y se difunda a nivel nacional o internacional es otra historia, pero hasta hoy en día nadie, o sea, pocas personas, no creo que un máximo de 10-15 personas hayan podido escuchar la psicofonía, esta psicofonía, de la manera más original posible. Bueno, Antonio, me lío ya, que nos estamos liando demasiado. Vamos a tener que dejarlo aquí entonces, ¿de acuerdo? Si a ti te parece bien. Me parece bien, vamos a dejarlo aquí. Y yo no sé, yo creo que se ha abierto una puerta Y a partir de ahora van a entrar muchas cosas por esa puerta. Yo creo que esta probablemente no sea la última vez que hablemos de este tema. Nunca hemos dejado de hacerlo, siempre ha estado presente. La Psicofonía del Infierno ha acompañado a Expediente FDM casi desde que iniciamos esta andadura. No, casi no. Desde el primer programa hicimos una sección que era ¿qué opinaban de la Psicofonía del Infierno? O sea que desde el primer programa está presente la psicofonía. Bueno, pues yo creo que volverá. La Psicofonía del Infierno siempre vuelve, al final. En este caso hay que decir que son dos. Y bueno, pues ya hemos dicho lo que teníamos que decir. Nosotros ya nos hemos quitado un peso de encima, porque llevamos ya unas cuantas semanas que si sí, que si decimos algo, que si no, guardando el secreto. Y bueno, pues ya ves, desde Semana Santa que la hemos escuchado hasta ahora. Bueno, pues ya está. Hemos dicho lo que teníamos que decir. Y repetir que hay que dar las gracias a Santiago Vázquez por este detalle que ha tenido con nosotros. Muy bien, Antonio. Pues yo creo que nos deberíamos marchar, ¿qué te parece? Me parece bien, que esto ha sido demasiado largo. Creo que esta ha sido a lo mejor una de las maneras más interesantes de despedir un programa, porque hemos dejado todo esto para el final y bueno, pues yo creo que está bien que nos marchemos, ¿no? Y ha merecido la pena, sí, muy bien, me parece bien. Expediente FDM, el programa oficial de Foros del Misterio, con Antonio Runa y Carlos Ruiz. Expediente FDM, el programa de radio de Foros del Misterio.